Disculpas por esta demora, este bache, ¿verdad? Bueno, pues eran las 40 que estamos escuchando. Pasamos ahora a hablar de Roberto Cantoral, y que es uno de los más importantes y prolíficos compositores que tuvo México. Nacido el 7 de junio de 1930, desde chico demostró gran apego por la música y por la composición, claro. Junto a su hermano Antonio formaron el dueto Hermanos Cantoral. En el año 50 compuso canciones como El Preso Número 9 y El Crucifijo de Piedra. Posteriormente conformó el trío Los Tres Caballeros, una época que marcó la canción romántica en ese país, en México. Vamos a escuchar, realmente no suelo poner mucho a José José. Me gusta, yo sé que gusta también, pero ahora lo vamos a hacer. Canta esta composición famosísima de Roberto Cantoral, El Triste y José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbrará. Quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme. Triste, bueno, para mí que no era José José, estaba en el disco el nombre de él, pero a veces pasa y la verdad que no puedo reconocer la voz de este cantante. Me refería a Roberto Cantoral, ¿verdad? Que realizó varias giras a distintos países y era el momento de los tríos. Se presentaban con mucho éxito. El Reloj, La Barca, Noche no te vayas,

hasta que tú decidas regresar. Me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas hijos del bolero. Rosendo Bienvenido Granda, cantante nacido en La Habana, quedó huérfano de padre a los 6 años y para subsistir cantaba en los buses. A los 12 años inició su carrera profesionalmente. Actuó con muchas orquestas, las Castro, la Levatart, la Caney, la Riverside y más. Los boleros de más éxito en su voz fueron En la orilla del mar, Señora, La copa rota. Bueno, montones. El bigote que canta, así se lo llamaba, murió un 9 de julio del año 1983. Esto es Otra copa y la voz de Bienvenido Granda. Otra copa, yo se la pido, no tenga fe. Bienvenido, Granda, y otra copa. Pedro Flores, uno de los más importantes compositores de Puerto Rico, autor, entre otras canciones, de una bellísima que ha sido cantada por casi todos los intérpretes del bolero, y me refiero a Obsesión, pero tiene también cientos de composiciones, muchas de ellas famosas, como Perdón, ¿Qué te pasa?, Amor perdido, Despedida, Linda. Y bueno, les cuento que uno de los cantantes que más interpretó sus canciones fue Daniel Santos, puertorriqueño también. Y otros cantantes, aparte de otros latinoamericanos, fueron los cubanos, como Omar Oportuondo, ¿verdad? Vamos a escuchar este momento Obsesión en las voces de Daniel Santos y JJ. Julio Jaramillo. Lino Borges, cubano, nacido en Batamano, de extracción campesina, un 8 de agosto de 1933. Murió en agosto también, el 23 del 2003. Aunque no tenía una voz potente, sí la tenía educada. A los 16 años cantaba en la orquesta J.R. González, bolerista por excelencia. Fue sepultado en su ciudad natal. Y bueno, sepelio popular, muchísima gente. Esto es La vida es un sueño. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño,

Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a otro mexicano, me refiero a Fernando Valadez, nacido en 1920, murió en el año 78. Su estilo, digo yo, parecido, en la manera de cantar, ¿verdad?, al de Agustín Lara. Compositor, pianista y cantante. A los 18 años compuso su primera canción, Te Diré Adiós, que tuvo gran éxito. Y bueno, luego ya fue así, rapidito, como con ser y cantar, que se dice, siguió componiendo. Vamos a escucharlo a él y su piano en Una Noche Más. Una noche más quisiera vivir mi vida. Una noche más con esa ilusión tan mía, y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista. Y así llegará la felicidad que ansío. Una noche más, una nada más te pido, y besarte más y sentirme más cerquita ese corazón que hace que el amor sí exista. Así llegará la felicidad que ansío. Una noche más, una nada más te pido, y besarte más y sentirme más cerquita de ese corazón que hace que el amor sí exista. Fernando Valadez, ya lo decía, pues una manera de cantar, un estilo parecido al de Agustín Lara, y también con su piano. Más de 100 composiciones forman parte de su obra. Muchísimas canciones realmente. Entre ellas, otro bolero que les voy a poner este momento, Como una sombra. Alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor y no habrás de sentir una nueva ilusión. Donde quiera habrás de Fernando Valadez en nuestro programa. Orlando Contreras, uno de los más conocidos cantantes cubanos, llamado la voz romántica de Cuba, nació en mayo de 1930, murió en Medellín, Colombia, año 1994. Se inició cantando en varios grupos musicales de Cuba y fue uno de los pocos cantantes que se quedó en los inicios de la Revolución Cubana. En el año 1965 se fue para Estados Unidos. En el 71 grabó discos que lo ubicaron en los primeros lugares. Trabajó en un lugar llamado Alibar, junto a Benny Moré, Orlando Vallejo y Fernando Álvarez. Le gustaba el mar, así que por algún tiempo trabajó en un barco de cruceros portugués. Esto es Amigo de Qué, de Arti Valdés. No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propio esposo se vencieron tu hogar. Confiesa, cobarde, que esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería, una grande ingenua de la presente. Sentiste envidia al verla tan linda, como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante, a espaldas cobarde, como tenía plata y ofreciste más, hasta convencerla por que fuera rico y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival. Y yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú de brazos fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar.

Bueno, pues es Celio. ¿Qué Celio? Daniel Santos. Y aquí estoy medio liada con un pocotón de mensajes que estoy recibiendo, pero bueno, disculpas. Daniel Santos y Orlando Contreras. Nunca. Pasamos a Celio González, cubano, nacido el 29 de enero del 24, murió en México el 17 de octubre del 2004, conocido en el medio musical como el Satanás de Cuba. También le decían el Flaco de Oro. Su época de éxitos, cuando cantaba con la Sonora Matancera. Su madre lo estimuló en cuanto a la música, ¿verdad? Lo sobreprotegía, porque Celio, ya lo he dicho en alguna ocasión, nació con una enfermedad hereditaria llamada focomelia, que como consecuencia pues no tenía dos dedos de una mano y tampoco dos de los pies. Su primera canción fue Quémame los ojos. Aquí está. Fue en el cabaret cuando yo te vi por primera vez. Pude comprender que no era lugar ese para ti. Que en tu corazón una decepción. Bueno, pues aquí salió en el cabaret. Y se me hace que tiene, no sé, los dos títulos o tenemos, Daniel, que está con los dos títulos, Quémame los ojos o En el cabaret. Seguimos. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi alma para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Y bien, pues quémame los ojos, ¿verdad? Con Celio González, cubano. Vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Un nuevo encuentro mañana. Y los dejamos con asombro. Que lo pasen bien. Gracias. ¿Cómo puede la luna brillar ¿Cómo pueden las aves cantar si ya no me amas tú? Yo no sé cómo es que puede el sol alumbrar, cómo puede la tierra girar si ya no me amas tú. Con tu adiós el alma se resiste a creer que la vida pueda continuar con lo que sufro yo. Yo no sé cómo puede el mundo olvidar que a mi alma la mata el pesar porque no me amas tú. Adiós, el alma se resiste a creer que la vida pueda continuar con lo que sufro yo. Yo no sé cómo puede este mundo olvidar que a mi alma la mata el pesar porque no me amas tú.